ella disfrazada entre botellas de ron. Siente que es la reina de algún gran señor, de esos que andan sueltos a principio de mes, de esos que no saben contar hasta tres. Ella inventa historias que no tienen final y se pone triste si le tocas un vals. Solo escucha discos de Fats Domino y se hace dos trenzas los domingos que hay sol. Ella espera navidades, caramelos, margaritas, viejas series de televisión. Ella espera mucho chicle colorado de frutilla y un psiquiatra que le hable de amor. Ella sin apuro toma el tren a Bernal, compra una revista que la haga soñar, de esas que se venden por alguna razón, de esas que te ayudan a tener una ilusión. Ella recordando sentada sobre el sofá todas las mañanas que olvidó acariciar, todas las mentiras que no pudo decir, toda la ternura que no quiso fingir. Ella espera primavera si un mendigo bien hermoso que le enseñe frases en francés. Ella espera seducciones bien caseras con misterio y un psiquiatra que le sirva el té. Ella prisionera entre la cara y la cruz, nunca supo el cuento del ciego y la luz. Ha perdido un sueño que jamás volverá. Ella en la ventana está aprendiendo a llorar.